solista Mariano Brahim, sobre un tema interesante, varios temas interesantes que hemos charlado con él, sobre todo la SUBE, que ya se está implementando en la ciudad de Resistencia y localidades vecinas. Todo esto y mucho más fue en Hora de la Mañana, programa grabado que saldrá al aire en estos días cuando lo podamos repetir y así la audiencia está un poquito más informada. Pero ahora tenemos la exitosa columna de Pensamiento Penal junto a la doctora María Eugenia Ayala Soria y Marcelo Urum. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días, Marcela. María Eugenia. Buen día, Moni. María Eugenia, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy bien, ¿cómo estás? Contentos de estar nuevamente aquí. Así que, bueno, la verdad, complacidos también de la presencia de Cristian, así que un programa distinto, una columna diferente, distinta. Así que todo renovado. Hoy un invitado. Muy bien. Esta vez lo traje yo. Bueno, perfecto. Bien, María Eugenia, bienvenida como siempre. Gracias, Moni. Me encanta el tema de hoy. Me encanta. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mónica? Bueno, de vuelta aquí en la columna, muy contento por volver. Uh-huh. Y sí, con un tema que lamentablemente van pasando los días, van pasando los meses, siguen sin solucionarse, ¿no? Uh-huh. Un problema que cada vez está ocupando más lo que es el tapete mediático. Sin embargo, a pesar de las movilizaciones, tanto a nivel provincial, nacional e inclusive la presión internacional, sigue todavía sin resolverse. No solamente el caso Maldonado en la ciudad de Resistencia, sino el caso de esta chica de la ciudad de Villa Ángela, que todavía no aparece. Muchos casos, doctor, que están todavía ahí sin solucionar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, son casos, cada uno tiene sus particularidades distintas. En el caso específico de Santiago Maldonado, lo que tenemos es que ha sido desaparecido por un... La principal implicada es una fuerza de seguridad. Entonces, distinto a cualquier ocasión en la que una persona puede desaparecer, ya sea fruto de la inseguridad, ya sea por cualquier otra cuestión. En este caso hay una responsabilidad directa del Estado, lo cual encuadra en el delito de desaparición forzada de personas, que ya el Estatuto de Roma lo establece, ¿no?, como uno de los delitos en los que está implicado el Estado y con el que hay que tener especial atención. Porque recordemos que es distinta la investigación cuando el responsable es el Estado. Uh-huh. Es totalmente distinta a cuando el responsable puede ser cualquier persona privada, digamos. Pero cuando sí, el Estado es responsable, son otros los mecanismos de investigación, porque se supone que el Estado, si quiere complicar una investigación, los peligros procesales son muchísimo mayor, ya que el Estado tiene muchísimo más recursos humanos, financieros, etcétera, como para acelerar, como para obstruir la investigación de la justicia. Es por eso que el mecanismo de investigación, cuando el Estado es responsable, es distinto a cualquier otra persona. Uh-huh. Si yo soy una persona que comete un delito, difícilmente tenga las armas procesales para obstruir una investigación con la que puede contar el Estado, ¿no? Bien, invitamos al periodista Cristian Santoya. ¿Cómo le va? Bienvenido, un gusto, un placer que hoy esté con nosotros. ¿Cómo le va? Bueno, sí, después de tantas visitas aquí a Resistencia, la primera vez que con usted compartimos micrófono. Así es. Un gusto, columna como esta. Claro, sobre todo una columna, sí, por ahí nos hemos cruzado en el programa de Marcelo, pero sí, de hecho sí. A mí me parece que todo este tipo de casos, y ya me parece que tiene más que ver con los medios de comunicación, nos están llevando lentamente a un mundo paralelo, que es el mundo que la Real Academia Española define como el de la posverdad. O sea, aquellas cosas que se dan por ciertas sin tener un sustento. ¿Sí? El caso de Santiago Maldonado es el ejemplo típico. Digo, cuando los medios de comunicación hoy en día ya se han tergiversado de manera tal que no importa cómo se dicen las cosas, sino que importa más quién las dice. Porque en definitiva, lo que termina pasando con la gente es que con un simple compartir, uno tiene una cosa y termina siendo cierta de la cantidad de réplicas que va teniendo. Porque, nosotros antes como oyentes sabíamos a quién escuchábamos. Incluso uno sabía, como hablábamos recién con Moni, qué tendencia política tenía cada periodista o cada medio. Hoy eso se ha desvirtuado tanto, por sobre todo por las redes sociales, que hoy en día cualquiera opina, y si el nombre es... A ver, yo doy un ejemplo. Si usted le va a preguntar a Diego Maradona por Santiago Maldonado, bueno, el responsable es usted como periodista, de preguntarle a un tipo que no tiene ningún grado de preparación y que sabe que va a salir para cualquier lado según su estado de ánimo, sobre lo que va a decir, como las bestialidades que acaba de decir sobre Maduro y demás. Cuando el oyente, el lector o la persona que lee redes sociales se pone en un lugar activo que le sienta cómodo, que es el de hacerse cargo de un WhatsApp, de un Twitter o de una información que a uno le llega, y que él comparte, comparte a nivel ideología y después comparte como medio de difusión, y se pone en ese lugar de activo, va transformando, va ingresando en ese mundo paralelo que es la posverdad. Y en esta cuestión está el tema de Santiago Maldonado, me parece a mí. Importa más quién dice las cosas que lo que ha pasado realmente, y no se investiga seriamente lo que ha pasado. Hoy en día las sospechas mayores tienen que ver, como decía Marcelo, con una fuerza armada, y en el medio nos aparece un cuidador con un cuchillo de doble hoja, unas fotos impresentables de un tipo que no estaba ni cerca de ser parecido a Santiago, una investigación a ver si es o no realmente mapuche. Lo importante es que mataron a un tipo, a ver, o que está desaparecido, Dios quiera que no esté muerto. Ahora, lo han visto en Paraguay, lo han visto en Costa del Este, lo han visto en Brasil. Cualquiera hoy tiene la libertad de subir cualquier cosa, de decir cualquier cosa, y cualquier muchacho de rasta y con dos tatuajes, Santiago Maldonado. Está en 19 lugares a la vez, y no está en ninguno. Y lo cierto es que la investigación no es seria ni es concreta. Me parece a mí que tendríamos que volver, por eso algunos que somos cartesianos hemos quedado medio en desuso. Descartes decía que primero hay que investigar y fundamentar la verdad para luego sacarla a la luz. Y me parece que eso ha quedado en el tiempo. De hecho, es una cuestión gravísima, como es gravísima. El otro día yo leía que muy libre de cuerpo alguien decía en un diario capitalino, es el desaparecido 30.001. Y yo digo, ya nos estamos olvidando en esta vorágine, en esta locura de Julio López, por ejemplo. Hay casos que son gravísimos y que no pueden quedar impunes, y el de Maldonado me parece que es uno. María Eugenia. A ver, me parece como que es importante, por lo menos, digamos, dilucidar determinadas cuestiones. Lo marcaba Marcelo al comienzo. Sobre todo con lo que dice Cristian al final, Julio López está desaparecido, sí, Julio López está desaparecido, pero no se presume que Julio López haya sido desaparecido por una fuerza de seguridad de la democracia. Julio López fue desaparecido por un grupo de tareas, ¿no es cierto?, que respondía a Checolás, y en un contexto en el cual él terminaba de declarar en contra de Checolás. Entonces es el mismo resabio de los desaparecedores, ¿no es cierto?, quien desapareció a Julio López. Claro que nos duele Julio López, como nos duele María Cash, como nos duelen cada uno de los desaparecidos a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Pero la importancia que reviste Maldonado es la importancia de que en democracia, ¿no es cierto?, no se habían chupado un ciudadano argentino a las fuerzas de seguridad, o por lo menos no presumiblemente se habrían chupado un ciudadano argentino a las fuerzas de seguridad hace un mes, y aún no sabemos dónde están. ¿Dónde está? Me parece como que el reclamo es ese, ¿no? Y sí comparto esta cuestión de la posverdad, que por ahí sería bueno comentarle a la audiencia de qué se trata la posverdad, ¿no es cierto?, que significa instalar en el ideario colectivo una idea como cierta y repetirla hasta que esa idea se tome como verdadera y no se discute. En algún punto lo hablábamos mucho con Marcelo a raíz de esta columna, ¿no es cierto?, ya decían por ahí en la época del nazismo, miente, que algo quedará. Es más o menos lo mismo, versión, ¿no es cierto?, 2017. Tiene un nombre más cool ahora, pero es lo mismo. Entonces me parece como que cuando se entra a mezclar esta cuestión de todos los desaparecidos, todos los desaparecidos son iguales, es importante marcar que todos los desaparecidos nos duelen y a todos los desaparecidos se los busca. Pero no todos los desaparecidos en democracia han sido presumiblemente desaparecidos por la Gendarmería Nacional. Nuestra Gendarmería Nacional no es extraña, ¿no es cierto? La pagamos nosotros con nuestros impuestos, claro. Tiene una función de custodia de la frontera, ¿no es cierto? Es gente en la cual incluso en el conurbano bonaerense custodia las villas y protege las villas. Entonces era una fuerza de seguridad que tenía, y esto lo digo a título personal, que tenía en el ideario colectivo buena presencia, ¿no es cierto? Y venimos en algún punto sosteniendo que es la misma gendarmería que a comienzo de esta gestión nacional enviaron 40 gendarmes a Salta a reprimir, ¿no es cierto?, en el caso de las inundaciones, y murieron 40 gendarmes. Entonces pasamos todo el tiempo, Cristian, de esta cuestión de víctima a victimario. Fue la misma ministra de Seguridad la que le dio la orden a la gendarmería de que subiera a Salta a reprimir a los que se estaban manifestando por el tema de las inundaciones, porque no tenían ningún tipo de asistencia por parte del Estado Nacional, y eso desbarranca el colectivo en el cual la gendarmería iba a reprimir, y murieron 40 gendarmes. Es la misma fuerza que en ese momento, un año atrás, lloramos porque murieron 40 gendarmes. Hoy, por orden de presumiblemente del Ministerio, ¿no es cierto?, de Seguridad de la Nación Argentina, se dio la orden de desalojar la ruta. En principio fue lo que el juez determinó. El juez federal dijo: desalojen la ruta, no avancen sobre los manifestantes. Lo que dicen en principio la fuerza de seguridad, en los mandos, la orden la recibimos de Nación, ¿no es cierto? Ya se sabe ya que en general, digamos, hay lo que es, las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas trabajan de manera vertical, ¿no? Son como muy orgánicos en eso, y si la orden es hay que reprimir, se reprime, y si la orden es no hay que reprimir, no se reprime. No es que son libres pensadores en general, ¿no es cierto?, los integrantes de nuestras fuerzas armadas y nuestras fuerzas de seguridad. Eso desde mi punto de vista. Marcelo. Sí, coincido. Justamente hablábamos con Eugenia el otro día y analizábamos el papel de los medios, y coincido cuando Cristian dice que se ha producido casi un estado de desinformación, ¿no? A lo largo de este mes hemos tenido, como bien enumeró Cristian, distintas hipótesis: desde que estaba viajando un camionero lo había llevado a Entre Ríos, de que estaba muerto en Chile, de que estaba preso en Chile, de que lo habrían visto en Punta del Este. No nos olvidemos que inclusive hasta el día número 11, luego ya de trascendido el hecho, no se allanó ninguna dependencia de gendarmería. O sea, pasaron más de 10 días sin que se allane una dependencia de gendarmería. Y cuando se allanó, el mismo defensor oficial federal dice que se encuentra sogas con sangre y se encuentra cabello, lo cual es incautado para cotejar luego con el ADN. El mismo defensor dice que habían lavado todas las camionetas, lo cual dificultaba muchísimo, claro, la investigación. Uh-huh. Recordemos también que antes de allanar las dependencias de gendarmería, que se allanó primero la casa donde vivía Santiago Maldonado en el Bolsón. Es decir, hasta el último momento el Estado, la justicia, culpó a Santiago de su propia desaparición, ¿no? Inclusive se lo buscó en su casa, primero a ver si no se estaba escondiendo, y luego recién se procedió a gendarmería. Estuvo más, casi dos semanas estuvo la causa caratulada como persona desaparecida y no como desaparición forzada. Cuando se cambia de carátula la causa, procesalmente se aplica un protocolo específico para el caso de los delitos cometidos por el Estado, y es otra la investigación. Sin embargo, estuvimos, todo ese protocolo no se aplicó, porque estuvo casi dos semanas con una carátula que es persona desaparecida, que es: yo mañana no vuelvo a mi casa y mi familia va a la comisaría y hace una denuncia, ¿no? Entonces, es totalmente otro el camino cuando se investiga. Con respecto al manejo de los medios, decías vos, con una expresión que comparto también plenamente, muy libre de cuerpo, ¿no? Y ya nuestra historia jurisprudencial en la Argentina está plagada de casos donde con una liviandad increíble, con una falta de respeto y falta de empatía y con una excesiva frialdad emocional, inclusive para con la propia audiencia se dice cada barbaridad a título de trascendido. Entonces simplemente los periodistas se libran de la posibilidad de cualquier tipo de acción legal metiendo el condicional. Habría, según rumores, se diría, y metiendo este tiempo verbal, el condicional, ya se libran ellos de la responsabilidad. Sí, claro. Esto no es algo nuevo, ya ha pasado en el famoso caso de Corte Suprema, Hilda Ponsetti de Balbín contra Editorial Atlántida en la década del 80, y donde la Corte Suprema agarra y dice, no es lo mismo libertad de información y libertad de prensa que libertinaje, ni tampoco es una carta blanca que tiene el periodista para injuriar y calumniar de la manera que quiera, digamos, simplemente escudándose en la libertad de prensa, ¿no? Entonces, porque una vez que se dice lo que se dice en cámara y con un micrófono enfrente, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho, y cuando estamos hablando de lesionar el honor de inclusive de una persona que está desaparecida, realmente habla de un talante de impunidad y de indemnidad por parte del periodista que es escalofriante, ¿no? Y lo que a mí me sorprendió, para mal, digamos, porque uno, si bien puede tener opiniones formadas respecto a determinados grupos empresariales periodísticos o respecto a determinados partidos o gobiernos, uno siempre piensa que hay un límite y que hay ciertas cosas con las que uno no se metería, digamos. Sin embargo, luego de desaparecido Santiago Maldonado, el tratamiento de los medios a nivel nacional, ¿cuál fue? Fue el Estado mapuche. ¿Qué quieren los mapuches? No, vienen a dar un golpe de Estado, se habló del RAM, se habló de Jones Wallace, se habló un montón de cosas, como si eso justificara desaparecer a alguien. Primero, no solamente eso, sino que además es totalmente tergiversado el reclamo hecho por los mapuches que expusieron ciertos grupos periodísticos, pero además es como diciendo, perfecto, lo desaparecimos, pero bueno, era porque pertenecía a esta agrupación, al RAM, porque yo creo que nada merece, digamos, como castigo la desaparición de una persona. Y la segunda cuestión que me pareció realmente por demás escabrosa es esta cuestión que se ha instalado en las redes sociales, el tema de volver a esa cuestión setentista y de las épocas más oscuras de nuestro país, es decir, bueno, algo habrá hecho. Si no estaba, claro, si estaba trabajando, no le iba a pasar eso, si estaba, ¿no? Y qué cosa, ¿no? Leía en el muro de un amigo hoy, y él decía, seguramente para desaparecerte es porque hiciste algo, es porque a alguien le estás molestando. Si uno tuviera únicamente el fin de cambiar el auto a fin de año, probablemente nunca lo desaparecerían, digamos. Pero cuando uno tiene algún tipo de posicionamiento un poco más idealista o un poco menos superfluo, entonces es probable que moleste a ciertos poderes de turno y es probable que uno sea parte de ese grupo riesgoso que puede llegar a desaparecer, ¿no? Entonces, volver a instalar esta cuestión del algo habrá hecho me parece repugnante como sociedad, me parece el suicidio moral de la sociedad argentina y me parece de una estrechez de memoria realmente escalofriante. Y cuando hay que ver, yo hasta hace muy poco tiempo estaba convencido de que se había logrado quebrar culturalmente este discurso de la derecha y que realmente el nunca más, ahora sí era realmente nunca más. Después de todo este tiempo, realmente no estoy tan convencido de si esta sociedad argentina realmente dice nunca más, realmente soslaya este tipo de cosas. Claro, ¿no? Después de recuperar una democracia, porque estábamos hablando recién del gobierno militar, hablando en criollo, como siempre te digo, María Eugenia, hacer desaparecer a la gente y el dicho ese siempre, seguro que algo hizo, por algo lo llevaron, ¿cómo no me llevan a mí? Es el dicho que escucho actualmente, como escucho otras personas que dicen, ojalá vuelva el gobierno militar para que no ocurran muchas cosas. Cosa que no comparto, porque sé la sangre que se derramó. Así que ese tema y mucho más están en el tapete, María Eugenia. Sí, es claramente así. Comparto en parte lo que planteaba Marcelo. Me parece también importante plantear qué es una desaparición forzada. Exacto. De persona. Uh-huh. ¿No es cierto? Me parece importante como poder marcar que dice la Organización de Naciones Unidas que para que haya desaparición forzada de personas se tienen que dar tres elementos. Primero, ¿no es cierto?, que dice, las fuerzas de seguridad participen, ¿no es cierto?, en la desaparición de la persona. ¿Está? Que participen las fuerzas de seguridad en primer lugar, ¿no es cierto?, y que la privación de la libertad sea en contra de la voluntad de la persona, segundo requisito, y que se nieguen a revelar el paradero de la persona. Como lo que está ocurriendo ahora. Entonces me parece como que ahí tenemos que poder poner el eje, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que poder poner la mirada profunda en qué, cuál es la diferencia. Acá intervienen las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? O por lo menos la carátula dice eso, y la hipótesis de la fiscal en este momento, cuando pide la recarátula y el juez federal se la concede, es esa. Digamos, ¿no? Gendarmería, hay mucha chance de que esté implicada. Hay mucha chance de que se la vio a la gendarmería en las orillas del río Chubut. Hay gente que lo vio a él, ¿no es cierto?, siendo perseguido o cazado junto con otros manifestantes en lo que es el predio, digamos, porque no estaba previsto que se entrara al predio. Se entra al predio, los testigos son contestes en que se situó al Unimog ahí, los testigos son contestes en que él tenía miedo, ¿no es cierto?, al agua, por lo cual en principio dicen no llegó a cruzar el río, se volvió, y cuando él vuelve, ¿no es cierto?, el resto de los manifestantes logra cruzar el río, ¿con quién se encuentra? Con la gendarmería. Y lo que establecen también es que eran estimativamente alrededor de 10 personas en el corte de ruta, y cae, ¿no es cierto?, un escuadrón de gendarmería de alrededor de 100 uniformados. Entonces, es totalmente desproporcional, digamos, ¿no? O sea, es obvio que hubo ahí una decisión política, ¿no es cierto?, de reprimir. De reprimir, claramente, de reprimir y de disciplinar. Las fuerzas de seguridad en algún punto, ¿no es cierto?, o el poder político en algún punto, sabe cómo disciplinar a la ciudadanía, sabe cómo disciplinar lo que es el reclamo popular, ¿no es cierto? Tenemos que también poder deconstruir esta idea que tenemos de que únicamente se manifiestan, ¿no es cierto?, los vagos, ¿no es cierto?, los inmorales, los que no tienen ningún proyecto de vida, que la gente bien no se manifiesta, que el que estudia no se manifiesta, que el que trabaja dignamente no se manifiesta, que el que es normal no se manifiesta, y que a esta patria la hacemos trabajando. O sea, tenemos que poder entender que el derecho a reclamar es un derecho constitucional, y el derecho a peticionar a nuestras autoridades es un derecho constitucional, y que agruparse por un ideal común o con un reclamo común está bien. Está bien. Quizá no es el ideal que nosotros sostenemos. Quizá hay incluso un conflicto de intereses, ¿no es cierto?, sobre lo que reclama un grupo y reclama el otro. Pero tenemos que poder dejar de ver a la gente que ejercemos nuestro derecho a reclamar como podemos o como sabemos, y siempre como la ley nos permite, ¿no?, que esto habilita a que las fuerzas policiales avancen sobre los manifestantes para silenciar un reclamo que se ha instalado en el ideario de la sociedad, que es ilegítimo, que no corresponde, ¿no es cierto?, y que atropella los intereses de la República. Sí, Marcelo, Iván, te escucho. Sí, ¿no? Y recordar también, ¿no?, no esta cuestión tan que por ahí uno ve en la clase media, sobre todo argentina, porque inclusive uno podría pensar que la falta de empatía con las clases populares es por parte de la clase alta, pero en realidad es por parte de la clase media. Recordar que la misma clase media, durante toda la década del 90, cuando la falta de trabajo y el desempleo llegaron al 20% y nacen todas las principales organizaciones piqueteras que reclamaban por trabajo, que en la privatización y en la rifa del Estado que se operó durante la década del 90, en un país poco poblado como este, nunca había pasado, se llegó a dos dígitos de el desempleo. Y recién en el 2001, cuando le tocaron los ahorros y le incautaron los depósitos bancarios a la clase media salió a la calle a juntarse con las organizaciones piqueteras que pedían trabajo a pedir la renuncia a un gobierno. Entonces, entender que cada uno tiene exclusivamente prioridades. La misma clase media que hace un año o dos se manifestaba por no poder comprar dólares, se manifestaba por no poder importar, y llenaron la plaza para poder comprar dólares, y pedían la renuncia de un gobierno porque no podían comprar dólares, digamos, a lo que uno piensa es de primera necesidad realmente. Entonces, ¿por qué ciertos reclamos sí parecen legítimos y otros reclamos no parecen legítimos? Este por ahí es una deconstrucción que como sociedad nos deberíamos plantear. Y otra segunda cuestión también que me llama poderosamente la atención es, hay una frase muy común en el mundo jurídico que es casi un axioma, que es el principal responde por el dependiente. Siempre, claro, siempre fue así. El desparpajo con el que se manejó la ministra de Seguridad en esta ocasión fue de no solamente de una ignorancia supina, sino que además con un nivel de impunidad que únicamente se maneja quien sabe que tiene asegurado el cargo. Uno dice, bueno, ¿qué responsabilidad puede llegar a tener no el presidente de la Nación, etcétera? Mínimamente, si el Senado llama a la ministra a pedir explicaciones, la ministra, recordemos, en la audiencia del Senado relativiza el hecho con respecto a la responsabilidad de Gendarmería, dice que Pablo Nocetti, su segundo al mando, no estuvo en el lugar cuando luego se comprobó que sí, dijo que ella nunca había dado la orden de reprimir y luego salió el jefe del operativo a decir que sí, que vino directamente del Ministerio de Seguridad la orden, y además de eso dijo que en realidad era la nación mapuche desconociendo el Estado argentino, ¿no? Culpando a un pueblo originario de la desaparición de una persona, cuando todo indicaba que era Gendarmería. A lo largo de los días se reconoció que Nocetti estuvo en el lugar, se reconoció la orden directa que vino del Ministerio de Seguridad, es decir, ningún gendarme va a reprimir sin una orden. Nunca va a reprimir sin una orden. Por un lado viene esa orden, doctor. Claramente. Además, recién el día número 19 de la investigación, Gendarmería entrega el listado de personas, que como bien lo dijo Eugenia, era más de 100. Alrededor de 130 efectivos que participaron para reprimir a 10 personas. Para reprimir a 10 personas que estaban en el mejor de los casos, y digo en el mejor porque hablando de la equivalencia de fuerza, con palo de piedra, fueron 130 efectivos armados y motorizados. Entonces, con una desproporcionalidad en la represión, incumpliendo inclusive la orden federal. La orden federal decía despejar la ruta, la orden del juez Otranto, que en este caso también hay muchísimas irregularidades de ese juez federal. La orden decía, hay que despejar la ruta a 10 personas, sacarlas de la ruta. Se metieron directamente dentro de todo lo que es el pool of Cuyamén a seguir reprimiendo y se llevaron detenido a todos. Los que pudieron salvarse cruzando el río. Y luego quedaron 9 personas detenidas, por la cual ese mismo día, que empieza el 31 de julio, sigue el 1 de agosto, fueron presentados diversos habeas corpus. Primero uno por las 9 personas detenidas y luego uno específico por Santiago Maldonado que no aparecía. Además, hay que recordar que la ministra Bullrich, en ocasión de dar su audiencia en el Senado, comete en flagrancia un delito que es nombrar a una persona que está con protección de testigo. Está dentro del régimen de testigo protegido, que es el caso del amigo de Santiago Maldonado, que ella lo nombra públicamente en el Senado, ¿no? Y luego de esto, ¿qué le queda al amigo? Simplemente sobreexponerse mediáticamente para, de alguna manera, lograr su seguridad, ¿no? Entonces, se hizo todo mal y mínimamente el compromiso desde la presidencia de la Nación hubiese sido separar a la ministra Bullrich del cargo y tomar las mismas determinaciones con el personal de Gendarmería. Bueno, yo creo que ahí está esta parte del tema. A mí me parece que es, y esto dicho con todo respeto para Santiago Maldonado y para la familia y para todos los que lo están buscando, a mí me parece que el tema supera y en mucho a Santiago Maldonado. El tema parte de el error inicial de tener a Patricia Bullrich como ministro de Seguridad. Ese es el error madre que lleva a una persona pluripartidaria como Patricia Bullrich, que ha batido todos los récords en cantidad de partidos, porque es insólito que una persona pase por 13 partidos políticos, o agrupaciones, o como quiera llamarla. Que ni siquiera son 13 de la misma... por eso, lo terrible es eso, que, como decía el viejo Groucho Marx, estas son nuestras ideas, y si no le gusta tenemos otras. Porque ha pasado de Boca a River sin el menor prurito. Entonces, digo, me parece que ese es el error inicial. Y cuando alguien es incapaz para ejercer una función, en todos los órdenes, hasta en una oficina administrativa, La solución más sencilla es la rigidez o el castigo. Cuando vos sos jefe de algo y a vos tus empleados te consideran incapaz, y vos lo sabés, ¿qué haces? Sancionás, echás, trasladás. Digo, es lo mismo que está haciendo esta mujer con el bendito protocolo de seguridad y todo ese tipo de cosas. Ahí ya está mal. Por otro lado, me parece que todavía en este país los ministros de seguridad, todos, no terminan de entender que todavía hay que hacer una gigantesca depuración física y mental en todas las fuerzas. Porque ninguna fuerza en el país, ni provincial, ni nacional, ni municipal, esta cosa nueva que se ha creado de, por ejemplo, policías municipales, entienden bien la cuestión de tener un mínimo de libertad de acción para resolver una situación puntual. Hoy en día es darle un balde de nafta para apagar un incendio, darle este tipo de libertades a las Fuerzas Armadas. Porque no están preparadas, porque se necesita un cambio de mentalidad como se necesita en todo el país. Porque están acostumbrados y parece que estuvieran preparados para esto. O sea, parece que esperaban el momento para esto, para sobrepasarse, para mostrar una pseudo fuerza que tiene que ver con el armamento que tienen y no con ningún tipo de preparación. Porque lo ideal en todos los órdenes sería que estas 10 personas hubieran sido corridas de la ruta, si se quiere, empujándolos simplemente con los escudos. No hacía falta más. Entonces digo, el error parte de la cabeza, el error parte del nombramiento de gente que no está capacitada para determinadas funciones. Después, tenemos el problema eterno, pues, a nosotros nos han, no, esta cuestión periodística también inventada de la bendita grieta, nos pone en una cuestión de estar en campaña permanente. Estamos en campaña permanente, es de loco, pero estamos en campaña permanente, estamos con una boleta en el bolsillo porque tenemos, cada 15 minutos nos llaman para ir a votar, es de loco. Entonces, también se torna horrible, por lo menos a mi parecer, el hecho de que esto se usa por algunos políticamente. Este hecho sirve para operar políticamente y para otros sirve para despegarse de la cuestión, y ninguna de las dos está bien. Digo, hoy por hoy la importancia es ver qué pasó con este chico, y coincido con vos, Marcelo, que tenemos esta ecuación simple en la Argentina, que es pelo largo, rastas, tatuaje, negro de mierda. Entonces se justifica cualquier cosa a estos fines, digamos, se justifica detenerlo porque por ahí se droga, se justifica pegarle porque por ahí está fumando marihuana, se justifica atarlo y tirarlo a un río porque por ahí es ¿cómo es que se dice? Ahora se me fue la palabra. Es un agitador pago, es un agitador profesional. Entonces, mientras nosotros no terminemos con estos estigmas de mirar a la gente por afuera, vamos a seguir preocupándonos más, o van a seguir preocupándose más los medios, por dónde y por cómo vivía Santiago, o si esa cosa enroscada que apareció de la madre de Santiago Maldonado, que tenía que ver con los Vaca Narvaja, que estaba vinculado con la pareja de la hija, es muy enroscado. Eso es operar, no es otra cosa. Eso es operar políticamente para un lado o para el otro, y todavía no entendieron que hay esta última elección le dijo a los dos partidos principales, muchachos, de un 32% de gente que no está de acuerdo ni con uno ni con el otro y que tampoco comparte la grieta. Digo, me parece que es como dice Marcelo, hay que empezar por un cambio de mentalidad, hay que empezar por resolver las cosas como se tienen que resolver, así le cueste la cabeza al ministro de Seguridad y así el presidente tenga que salir a decir, muchachos, me equivoqué con este nombramiento, pedirle disculpas a los que sufrieron por esta desaparición y empezar de cero con alguien que sí esté realmente capacitado para ejercer semejante cargo. Sí, yo no creo que el Estado tenga que pedir disculpas solamente, yo creo que el Estado tiene que afrontar la responsabilidad institucional e internacional de que tenemos un desaparecido, ¿no es cierto? A mí me parece importante marcar dentro de lo que venimos hablando, ¿no es cierto?, que en nuestro país tenemos la ley 24.556, ¿no es cierto?, que por esta ley se aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en su reunión general o Asamblea General número 24. Y voy a leer algo que me parece que esto nos rige a nosotros, señores, ¿eh? Esto nos rige a todos los argentinos, esto no es solamente para Santiago Maldonado, ¿eh? Esto no aplica para los mapuches, no aplica solamente para los hippies, para los que fuman marihuana y los que se definen a cortar la ruta, ¿no es cierto?, molestando al resto de la sociedad. Esto esto opera, ¿no es cierto?, para todos los ciudadanos argentinos, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos y elijamos vivir como elijamos vivir. Esto es de todos y es importante que lo entendamos. Dice, ¿no es cierto?, y leo textual, ¿no es cierto?, en su artículo primero, los estados partes en esta convención, y Argentina es un estado parte, ¿no?, se comprometen a sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo. No practicar, no permitir ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aún en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. Cooperar para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas. Y por último, nos comprometemos como República Argentina a tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo y o judicial o de cualquier otra índole para cumplir con los compromisos asumidos en la presente convención. Eso va para todos. Para todos, y lo reitero, es muy importante, para todos. El Estado argentino está obligado a cumplir con el artículo 1 de la convención. No nos podemos hacer los giles, señores, ni mirar para otro lado. Acá hay que dar respuestas institucionales. Acá hay que hacer lo que hay que hacer, porque si no la sanción va a ser internacional. Y porque genera un estado de inseguridad y de paranoia en la población, ¿no es cierto?, de que hoy salís a reclamar y no sabés si volvés a tu casa. Y si te llevó la gendarmería, la prefectura, ¿no es cierto?, la policía federal, la policía provincial o alguna de las fuerzas armadas. Sí. Hoy se vino con todo pensamiento. Yo quería resaltar y hacer hincapié en algo que decía Eugenia, que uno ve luego de la movilización y de la marcha del primero de septiembre, uno vio cómo yo la verdad que no sabía, la sociedad argentina amaba tanto sus paredes, ¿no? Realmente una cosa increíble, preferimos cualquier cosa antes que nos pinten las paredes, ¿no? Preferimos cualquier tipo de cosa, que desaparezca gente, si quieres lo que sea, ¿no? Pero que no nos pinten las paredes. Ahora, y esta frase que se repite el decir, sí, ahora hay que ir a pintar las paredes con mi plata. Con mi plata van a ir porque unos inadaptados fueron y pintaron las paredes. ¿Sí? Recordar también a la gente que un proceso de investigación como este, donde hay que investigar a las fuerzas, donde hay que llamar a otra fuerza, porque Gendarmería no puede hacer los peritajes si Gendarmería es la involucrada, entonces hay que llamar a la prefectura que haga los peritajes. Entonces, y donde un proceso de este calibre sale muchísimo más caro investigarlo que pintar las paredes. Y no solamente eso, la sanción internacional y las multas económicas a la Argentina por la responsabilidad internacional son muchísimo más caros que pintar las paredes, y también es con mi plata y con la de todos, digamos, porque son sanciones al Estado, que también se pagan la plata de todos. Entonces, si bien uno no le puede pedir humanismo, ni empatía, ni tampoco un mejoramiento de sus capacidades intelectuales a toda la población, sí pedirle que por lo menos por cuestiones, ya que no le parece por cuestiones económicas, que la gente pinte una pared para reclamar y pedir la aparición con vida de una persona que está desaparecida hace un mes, y que por lo menos por cuestiones económicas también pida que no desaparezca más gente, porque hay que pagar a los organismos internacionales, hay que realizar procesos investigativos. Entonces, si a gran parte de la sociedad argentina los mueve únicamente que no se gaste la plata de los impuestos para pintar paredes, entonces también pidamos que no se gaste la plata de los impuestos en pagando multas internacionales, etcétera. Ni que hablar de la inseguridad jurídica. Acá tanto se habló de atraer inversión extranjera, mostrando que somos un país serio, mostrando que somos un país seguro, con seguridad jurídica para invertir, donde vos sabés que no se cambian las leyes cada 5 minutos y podés venir a poner tu empresa tranquilamente. ¿Acaso el ministro Triaca no está dinamitando toda la legislación laboral para que sea más fácil contratar a la Argentina, para que vengan las empresas de afuera a invertir? Y con este tipo de cosas no se construye un país serio. ¿Qué clase de país serio queremos ser si en todos los diarios del mundo estamos diciendo que en plena democracia una fuerza militarizada que no debería usarse ni siquiera, porque la función de gendarmería es con respecto a las fronteras y a la soberanía nacional y por eso es militarizada, no se debería ni siquiera utilizar para reprimir, una fuerza militarizada del gobierno desaparece un manifestante? Que un manifestante que reclamaba por parte de los pueblos originarios contra una empresa extranjera. Entonces, esto ya es la derecha de la derecha, ¿no? Esto ya es el extremo del extremo. Es realmente hasta tragicómico. Uno se pone a pensar, ¿no? Que cuando uno vio en ciertas gestiones anteriores cierto viraje hacia la derecha, y uno también fue un poco crítico cuando salió la ley antiterrorismo, cuando salió la ley antipiquete, que fueron exigencias internacionales de grupos económicos muy poderosos para que salgan, y uno ya veía con cierto temor eso al lado de lo que está sucediendo ahora, al lado del protocolo Bullrich, es Disney. Total. O sea, al lado del protocolo Bullrich, eso es Disney. Entonces, acá recordemos a Santiago, lo desaparecen, y no solamente esto levanta la tapa de una olla que es muchísimo más grande, que ahí es donde salta lo de Jones Walla, ¿no? Jones Walla, que empieza con una cuestión provincial, después hay un pedido de extradición de Chile, entonces dice, bueno, no es justicia provincial, es justicia federal. El juez de la provincia dice, yo no me voy a hacer cargo. El federal también dice, yo tampoco me voy a hacer cargo. Hay un conflicto negativo de competencia, nadie se quería hacer cargo, basta Corte Suprema. La Corte Suprema dice, es federal, hágase cargo. Se lavan las manos, quiere decir. Y sí, se presenta uh-huh. un habeas corpus por Jones Walla. Y en el habeas corpus el juez lo rechaza in limine, lo cual quiere decir que ni siquiera lo considera, ni siquiera lo lee. Lo rechaza in limine por improcedente, sin embargo manda a pedir un informe al Servicio Penitenciario Federal. Ahora, la semana pasada, la Cámara de Casación le dijo al juez ese, si usted manda a pedir un informe, entonces le está dando trámite al habeas corpus. Termine y haga la audiencia que tiene que hacer, etcétera, y una vez que empieza el mecanismo del habeas corpus, uno se puede detener. Entonces ahora, ese habeas corpus in limine, que fue rechazado in limine, tiene que hacerlo lugar el juez de la Justicia Federal. Y hay una cuestión muchísimo más amplia, y es la impunidad con la que se informa, ¿no? Mm. Porque ¿qué es lo que nos salen a decir? Hay una persona desaparecida y dice, no, pero los mapuches quieren dar un golpe de Estado. Eso es lo que se comentó, eso es lo que se cree. Claro, o sea, sí, no es importante manera que alguien desaparecido, sí, sino el tema son los mapuches, claro, que quieren dar un golpe de Estado. Entonces, buscamos los más radicalizados, los mapuches, le hacemos entrevista, encontramos dos o tres encapuchados, le hacemos una entrevista, armamos un círculo mediático, le damos al megáfono con todo, y luego la persona sigue sin aparecer, la persona... Ahora esta persona está desaparecida, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir desaparecida y qué va a pasar? Lamentablemente solo el Estado, creo que, y la gendarmería saben lo que va a suceder, y sí. Ese es un juez, con ese no se puede, ese a la larga... aparece. Sí, yo creo, tengo lamentablemente un presentimiento que esto va a terminar. ¿Se acuerdan ustedes, salvando a distancia, el caso Pomar? Sí. Que estuvieron 3 meses buscándolo y apareció a 50 metros donde habían estado buscando durante meses. Bueno, yo creo que esto va a terminar así. Tengo la extraña sensación de que va a terminar así, que por donde se lo está buscando, en algún momento va a aparecer ahí. Yo creo que todos sabemos que en el caso Pomar era virtualmente imposible que no haberlos encontrado con la cantidad de efectivos desplegados. Exactamente. Yo creo que lamentablemente me parece que va a terminar así. Me parece que Bullrich, si esto pasa, no va a poder sostener bajo ninguna circunstancia el cargo. Digamos, hoy por hoy, a ver. Lo digo desde el punto de vista del gobierno, me parece que no les conviene que aparezca nunca, porque como todo pasa en este país, como decía aquel viejo anillo de Julio Grondona, en un año nos habremos olvidado, o habrá otros 140 problemas más en que en la inmediatez nos hagan olvidarnos de Santiago Maldonado. Digo, ojalá no, pero si yo lo veo desde el lado nefasto del gobierno, digo, este muchacho no aparece nunca más y se terminó. Si aparece, tenés dos opciones: o va a aparecer un chivo expiatorio del que nadie crea, porque siempre sucede, o en su defecto, eso le costará la cabeza a Patricia Bullrich, como ya debiera haber sucedido. Por otro lado, eso digo yo viéndolo desde la función periodística y de lo que vemos que viene pasando en la Argentina con los casos más mediatizados. Un caso tapa al otro, lamentablemente, siempre es así. No olvidemos de Candela Rodríguez, de tantos que en tres meses de la chiquita que apareció en la SEAMSE y que a los tres meses ya nadie se acordaba, y de hecho que, digo, un caso en esta locura que tiene este país todavía, y al estar todo tan mediatizado, un caso va tapando al otro, y tenemos un problema que ustedes lo saben mejor que yo como abogados. Es de locos, Argentina tiene casi 28.000 leyes, casi 6 veces más que Estados Unidos. Este enjambre, esta madeja de normativas vigentes, o que quedan, que yo siempre doy el mismo ejemplo, la ley 11.683 de Procedimiento Tributario Nacional, es absolutamente incomprensible para cualquier ser humano normal. Tiene 149 modificaciones, además los 12 anexos, de las modificaciones de los anexos, absolutamente incomprensible. ¿Vos querés ver qué hacer con un impuesto? Jamás podrías, como ser humano normal, si no va con alguien como ustedes, que entienden de leyes, intentar saber qué puede hacer con los 16 pesos que quiere poner en una cuenta corriente. Digo, esa madeja legislativa que hay también siempre tiene el vericueto por el cual o se aminora una pena, o se desvía una causa, o se para, o lo que fuere. Digo, me parece que hasta de ahí estamos complicados. Yo creo que en todo caso, yo en lo personal soy absolutamente optimista del proceso de construcción permanente de la memoria colectiva, digamos. Sí, claro. Bueno, y ahí estaremos los que sí tenemos memoria, ¿no es cierto?, para seguir reclamando por Santiago Maldonado, en principio su aparición con vida, y así como durante muchos años hemos reclamado casi una década, más de una década, por la aparición de Julio López, uh-huh. ¿No es cierto? Yo no he dejado de ir a ningún acto en el cual se pida por la aparición de Julio López, y me parece como que tenemos que poder apropiarnos de esta causa. Y también entender que en algún punto el sentido de por qué no se puede olvidar, por qué no podemos encerrarnos, por qué no podemos no generar empatía, ¿no es cierto?, es por lo siguiente: se supone en el pacto democrático, señores y señoras, las fuerzas de seguridad nos cuidan, basamos la democracia en eso. Eso se llama confianza. Confianza, más allá de todos los errores que las fuerzas de seguridad puedan llegar a tener y que nosotros como civiles debemos marcarlos y exigir que se subsanen firmemente, firmemente, porque es nuestro derecho a vivir una vida pacífica. Pero cuando ese pacto de confianza se rompe, empezamos a vivir en lo que es un estado de terror. Yo no quiero vivir en un estado de terror. Yo no quiero que mis compatriotas vivan en un estado de terror. Yo no quiero que mis hijos vivan en un estado de terror. Porque yo quiero, exijo, ¿no es cierto?, un estado democrático. Entonces, Santiago Maldonado nos desapareció a todos los argentinos. Y Santiago Maldonado podemos llegar a ser cualquiera de nosotros. Y eso implica que si mañana yo, María Eugenia Ayala Soria, me desaparece la policía, ¿no es cierto?, tener esa confianza de que los argentinos van a entender que el desaparecido nos falta todo y que van a ir a manifestarse públicamente y pacíficamente para que el Estado haga lo que internacionalmente está obligado a hacer. Hacemos una última pausa y regresamos. Voy a olvidar como tus ojos de soledad, la tarde que los hice llorar y escucho voces dentro de mi casa. A veces creo que es tu fantasma, tus amenazas, mis escapes. cuatro patas de conejo, con sal gruesa y repitiendo ante el espejo. Voy a olvidar, tal vez yo pueda deshacer el nudo que nos ata en este hechizo. Dicen que de día en que te fuiste no hago más que despedir, dándome un presente para sentir que estoy haciendo algo por mí. Construyo sobre arenas movedizas. Y en realidad hay cosas que no quiero olvidar, como tus ojos de soledad, la tarde que nos hice llorar y escucho voces dentro de mi casa. A veces creo que es tu fantasma, tus amenazas, mis escapadas. Retrato de mi clandestinidad. Si no te olvido, dicen que puede doler mucho más de lo que duele. Cuando te tengo en mi memoria, estás acá. Estamos cerrando la programación, pasó volando una hora de pensamiento penal, así ya tiene saludo María Eugenia, tiene que saludar a la audiencia, ¿eh? Programa que está siendo grabado, programa que lo vamos a emitir el día viernes, si Dios quiere, tempranito, en Radio Zapucay. Sí, Marce. Sí, no, yo quería únicamente resaltar finalmente algo que lo nombró Cristian y que se me hace que es muy importante. Y él decía, todos los casos mediatizados quedan sin resolverse, ¿no? Y él decía que probablemente se deba a esta madeja legislativa, y es muy cierto, puede ser que sea así, o probablemente sea la burocracia procesal también, pero probablemente también sea que la mediatización obstaculiza muchas veces, y el estado de desinformación de todos los medios realmente obstruye las investigaciones, o recarga de presiones en donde no hay que recargar a la hora de investigar un hecho. Y una cosa que sucede, lamentablemente, esto va a durar hasta que aparezca otra noticia más fuerte, como lo decía Cristian, y es que es como los medios tienen ese reflector, ¿no? La realidad pasa, los fenómenos suceden, pero lo que vemos es siempre lo que el reflector apunta. El resto no lo vemos, el resto no sucede. Y si uno no lo ve, parece que realmente no sucede. Y así es muy difícil que el pueblo argentino aprenda a separar lo principal de lo accesorio, o como diría mi viejo profesor de filosofía, separar la paja del trigo. Es decir, en el caso de Milagros Salas, ver que en realidad lo que hicieron fue socavar la voluntad popular que la había elegido como legisladora y le inventaron casi 70 causas en plena feria judicial. Pero ¿qué es lo que se mostró? Los autos de Milagros Salas, la casa de Milagros Salas. En el caso de Santiago Maldonado, ver que no es una persona, no ver que es una persona desaparecida, sino que era hippie, sino que se drogaba, sino que estaba cortando una ruta. Entonces seguimos mezclando la paja y el trigo, y así nunca es muy difícil que podamos llegar a esclarecer estos casos. Pasó con el caso Melina Benítez, donde se dijo que era una persona que no estudiaba, donde era una persona que era medio rápida con los hombres, y cito textual título de un así diario fue, sí, muy conocido. Sí. Entonces, siempre nos quedamos en eso, en el detalle, ¿no? Sí, a mí, yo, bueno, primero les agradezco la charla. Yo digo, dentro de mi módica capacidad intelectual, por ahí hay cosas que yo no en las que no me permito profundizar, pero sí me parece que a nivel personal, cada uno, hoy en día es lo que decíamos hoy, todos juegan a ser periodistas. Vos subís una cosa, publicás una cosa, retuiteás una cosa, re-whatsappeás, con todas esas palabras modernas que se usan ahora, para mí que no tengo ni siquiera Facebook, te podés imaginar que es todo muy moderno. Yo soy periodista de la vela y del papel, yo estudiaba a vela. Porque vivíamos en un lugar que normalmente no había luz, entonces yo la carrera la hice la mayor parte estudiando de día o con vela. Entonces esta cosa a mí de que ahora cualquier persona que se le ocurra tuitear algo cumpla la función periodística, realmente es grave. Por eso digo, habría que hacer un examen de conciencia de lo que cada uno escribe, de lo que cada uno republica, de lo que cada uno replica en los medios, porque esta cosa de la que hablábamos hoy, de la posverdad, le hace muchísimo mal a lo que debiera ser la verdad. le hace muchísimo mal. Estas debieran ser investigaciones cortas, concretas, en las que los responsables tienen que pagar y que tiene que ser una cuestión judicial que se resuelva en la justicia y que en todo caso se siga dignamente. Pero no pasa porque, y en gran parte, como decían los chicos, tiene la culpa los medios, porque antes los medios... subía cualquier gobierno y vos tenías medios que hurgaban hasta en lo último para ver cómo echarle un poquito de tierra al gobierno de turno, y había otros que hurgaban todo lo que podían para favorecerlo. Hoy no es ni una ni la otra. Hoy está todo mezclado. Hoy está todo mezclado y todo sirve para hacer política a los fines exclusivamente económicos. Digo, hoy todos los periodistas tienen su precio. Antes, digo, cuando vos buscabas algo para matar al gobierno de turno, muchas veces era por lealtad a tu partido político. O cuando defenestrabas al gobierno de turno, por ahí era por lealtad a tu política, entonces buscabas los errores del gobierno de turno. Hoy es una cuestión económica. Hoy el 97% del periodismo tiene precio. Entonces, y lo que importa es vender, no informar. Entonces en esa mala carrera estamos de que lo que debiera ser un tema judicial y debiera tener la digna atención que se merece de un periodismo serio, se ha transformado en un espectáculo mediático en el que cualquiera opine y en el que cualquiera decide el futuro de Santiago Maldonado. Tenemos que ir cerrando, María Eugenia. ¿Sí, el cierre de este? A ver, sí. Sí, comparto mucho lo que dice Cristian. Me parece como que para cerrar es importante que entendamos que la desaparición forzada de personas es un crimen, es un crimen, es un crimen, no es otra cosa, es un crimen. Y los crímenes tienen que seguir espantándonos, sobre todo cuando los crímenes los comete el propio Estado. Cuando el que comete el crimen, ¿no es cierto?, es el propio Estado. Nos tiene que causar pánico. Así como nos causa miedo que se pinten las paredes del Cabildo, así como nos causa miedo, ¿no es cierto?, que el Mariscal haya muerto y nos rebelamos contra eso, también tenemos que rebelarnos, ¿no es cierto?, con que el Estado desea el principal desaparecedor. Y sobre todo recordarle a toda la audiencia de Radio Zapucay que la ley 24.556 está en vigencia. La aprobó el Parlamento de la Nación Argentina. Nos rige a todos, nos sirve para a todos. Incluso podíamos algunos llegar a pensar que no. Y sin embargo, hoy, ¿no es cierto?, estamos dándonos cuenta de que sí, que la necesitamos conocer.